cántame en asomar. En invierno siempre suelo adelgazar. Tengo bases les defenses. Y sabes cómo atacar. Los escambios de estaciones, quítasme la fame. Un nuevo furacú vas a taladrar. De esta breda en el mío cincho será. Necesito vitamines para poder aguantar otro año de corte yo. Quítasme la fame. Necesito vitaminas.